Column de la Justicia tiene en su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool, salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. ¿Cómo están, banda? Ya, bienvenidos al episodio de El Hora del Hate número 3. Chingada, qué bonitas canciones tenías antes, ¿no? Qué bonitas canciones tenían antes, ¿no? La gente en esas épocas tenía una clase y una distinción que se perdió. Se perdió lamentablemente en esta época de muchachos, generación MTV y la chingada, ¿no? ¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, señores? Soy Alfredo. Hola a todo el mundo. Como se habrán dado cuenta, estamos bajo la influencia de algunas anfetaminas. Y sí, es gracioso, sí. Y hoy les vamos a estar hablando de varios temas que salieron para esta semana. Algunos detalles que vamos a aclarar. Dudas de sexualidad, vamos a hablar un poco de erotismo. Conozcan sus zonas erógenas, no se crean. Vamos a estar hablando un poquito y, bueno, como es tema de cada semana, un poquito de Editorial Televisa, pero no les doy más spoilers. Más spoilers. Sin más no hay país, así queda el asunto. Mi nombre es Fernando Fern, Guaribolo, Guaribolas, como gusten. Nos encuentran en Twitter como @horadelhate, @horadelhate, y a un servidor como @FernGuaribolo. Buenas tardes, aquí está Diego, como todos los viernes, dando las noticias. Pues estamos un poco jodidos por una semana de trabajo con el cerebro freído y va a estar lento. No hay muchas noticias que dar. Ahora con Marco, nuestro conde. Soy el conde de Bernimaru. Hoy hay pocas noticias, pero como Dios manda, hoy va a haber un poco de porno. Esencial, indispensable, porno. No, pues... Bueno, comenzamos con las noticias. Alf. Vamos a iniciar con la noticia importante de la semana, que es gracias a Dios, hecha en México, güey. Es nacional la pinche noticia. Es acerca de nuestros... Sin igualar y grandísimos señores de Editorial Televisa que al parecer otra vez como el buen presidente, güey, que no comete errores, güey, otra vez hicieron de las suyas. ¿El asunto cómo está así, Fernando? A ver, Sí, bueno, para empezar, sí, claro, yo ya lo compré y de hecho, saliendo de aquí de nuestro estudio de grabación tan privado, me voy a lanzar de nueva cuenta a comprar otro porque ya tengo uno y quiero otro para la colección. Soy acaparador, sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, se dice que el presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene un coeficiente intelectual muy alto, yo no sé. Si quieren ahorita debatimos eso, güey, pues no mames. En fin, a lo que iba es que ayer me topé con una noticia, como es de costumbre. Me encanta leer a estos vatos de Bleeding Cool porque se la pasan mandando spoilers, haciendo enojar a Dan Slott. Y aparte nos dan muy buenas noticias. Y en esta ocasión, la noticia fue Editorial Televisa, si no mal recuerdo, por tercera vez. Ya en Bleeding Cool, que mencionan a Editorial Televisa, en donde se menciona un errorcito, y digo errorcito, sí, errorcito sarcásticamente, en el que se menciona y se muestran las fotografías de que viene censurada la versión mexicana del Dark Knight Returns. Increíblemente, se dice que Giovanni Arevalo dio una explicación al respecto diciendo que, ¿saben? Así lo dijo, güey, así dicen que literalmente lo dijo, ¿saben? Es que los archivos que nos mandaron ya venían así, ya venían censurados. ¡Wey! ¡Bum! ¿Tú crees que ya venían censurados? De hecho, estuvimos ya ojeando nuestro Dark Knight Returns y se ve una censura a la Paint. En serio. Profesionalismo de Paint, chingada. Eso es profesionalismo, carajo. Y bueno, en mi opinión, ya lo comenté, yo lo compré por amor al arte que viene en este tomo. En esta recopilación, más que el trabajo pues, en dibujo, de hecho pues, es un trabajo de Frank Miller tan más excelente. Ahorita les vamos a hablar de Dark Knight Returns, después de mencionarles estos errores. ¿Tú qué opinas, Diego? Yo la verdad ya no sé si comprarlo, hermano. Con todo lo que se ha dejado venir, es que esa censura, aunque sea muy, muy poca y creo que solo es por una hoja, No agrada mucho, no me gustaría nada censurado, aunque fuera por poquito. Marco, ¿alguna opinión? Pues no, la verdad la censura está de la verga. El material también está de... También el material está de la verga. La verdad... Todo en esta vida está de la verga. La neta, mi amigo Gio no le puede echar pues apoyo, porque la neta la estás cagando, cabrón, pero está de la verga. Ya te dije que está de la verga, es que sí está. No, es que sí está de la verga, ahorita lo estaba ojeando en Sambos, güey, no, está bien culero, güey. El material para ese libro vaquero. Cuesta 100 pesos y es una ventajota, para todos aquellos que quisieron comprarlo en su tiempo, que Editorial Beat lo publicó de manera exquisita. No me acuerdo cuánto costaba, pero se dice, por todas aquellas personas que ya están un poquito más... familiarizadas con el cómic mexicano desde hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas de eso, Alf? ¿Que hayan publicado el Dark Knight Returns en Viv? No me acuerdo. Bueno, estuve... Entonces, güey. Sí, nosotros apenas éramos fans de Pokémon y ustedes todavía no nacían, güey. Yo sigo siendo fan de Pokémon. Yo del nuevo Pokémon no, güey. Ahorita... Que de hecho, hoy se cumplen 18 años de la salida de Pokémon Red y Green, pero... Joder. No, de hecho, el 25 de febrero fue aniversario de George Harrison, grande sea. En fin, lo quería mencionar. hablando de... ¿De qué chingo les estaba hablando? A ver, sí, hablando del Dark Knight Returns, el precio es accesible. El material es bueno, güey. Es resistente. A mí me gustó mucho el material que le hicieron. Lo malo es que los colores no son tan vívidos como deberían de ser. Les faltó un poquito de calidad en eso. De aquella época, ¿no? Pues no, los colores no eran muy vívidos en ese entonces. Bueno, pero referente a las... de los 80s. Pero estamos hablando de que las últimas ediciones que lanzaron en TP de Dark Knight Returns venían como que con un color un poquito más vívido. Sí, estaba... ¿cómo se le llama? Restaurado el color. Eso habría sido un plus para esto, al menos para opacar esa pequeña censura. Que... Y es algo interesante porque lo que está censurado son las svásticas de Bruno, que llega... Ich versitoten sie zu lieben. Y es exageradamente extraño porque en México, que yo sepa, no tenemos problemas con los nazis. No, por eso yo concuerdo con la versión oficial de Televisa, güey, porque los gringos sí son mucho más sensibles. Por eso en este país tenemos bien a tus prietos nazis, güey. Porque no hay legislación, güey. Pero mira, yo creo que ya... No, yo ya estoy hasta la madre, güey, ya de la gente que se está quejando de lo que es Editorial Televisa, güey, la chingada, güey. Pues, cabrón, lo que van a hacer, güey, es que un día este pinche Arévalo se va a enojar y va a mandar a la verga la editorial y se van a caer esos pinches cómics. Si creen que eso no pasa, déjenme, les doy un pequeño ejemplo. Hay una persona que se llama Phil Fish. Él es un programador de videojuegos independiente. Se volvió muy popular por un juego que lanzó que se llama Fez. El güey es un mega hipster así de la chingada, güey. Es casi el Kanye West de la industria de los videojuegos, güey. Es demasiado egocéntrico. Y pues había anunciado ya la salida de Fez 2. Y poco después, un cabrón de la prensa de videojuegos... Bueno, ni de prensa, güey, de esos cabrones que tienen sus blogs y la chingada. Así como nosotros, güey. Pinche gente que nada más sube su contenido a internet quejándose, güey. Qué raro, ¿no? Como lo dicen algunos de esos podcasts que nadie escucha, güey. Pinche ñoños, güey. No saben de lo que hablan, güey. Ya consíguense una novia, no mami. Pendejo. Bueno, el punto es Bravo, pero espera, güey. Bravo, cabrón. Este señor, Phil, empezó a molestar a Phil Fish en Twitter, güey. Lo empezó a provocar. Y llegó el punto en que Phil Fish dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy hasta la madre. Se cancela Fez 2, adiós, güey. No, pinche internet explotó. Explotó, güey, ¿no? De gente de, no mames, no lo canceles, güey. ¿No? Se armó un desmadre, güey. Algunos ya estaban diciendo, no, pues que ya tenía pedos de... Ya chance ya tenía problemas con la producción del juego y todo eso, pero... Yo creo que no, güey, porque conociendo el carácter de este cabrón, güey... Se enojó, güey. O sea, no, en la peli de... Hay una película que se llama Indie Game The Movie, muy buena. Que de hecho él es uno de los programadores que sale en esa película contando su historia. Y no, sí se partió la madre haciendo el juego, güey. Muy cabrón, duró años haciéndolo, güey. Entonces, pues imagínate, llega un cabrón, güey, que te empieza a decir, eres un mamón y que la chingada, güey. No, ¿quién te crees, güey? ¿Qué anuncias? ¿Qué vendes, güey? Y pues, se enojó, güey, y a la verga, güey, canceló todo, güey, pues, ya. Y pues, es lo que está provocando, güey, la pinche gente, güey, con tanta queja, güey. Recuerden que son personas, güey, que también trabajan y que también tienen sus límites, güey. Mira, yo le doy el punto de duda a Giovanni acerca de esto, güey, de que le llegaron los archivos así, güey. Pudo haber sido un error de DC, güey. Que les hayan enviado un archivo, güey, que no era, güey. El detalle aquí es, güey, que a la hora de estar editando y traduciendo, güey, no se fijarán en esto. Es lo que se me hace raro, güey. Ahí está el detalle del trabajo que se está haciendo por parte de la edición, güey. Sí, lejos de que haya sido culpa de DC, güey, desde el principio, güey, el problema fue que no lo corrigieron, güey. Ese es el detalle también. Pero pues vaya, se está tocando ese punto de por qué la censura. Si de hecho el tema principal, bueno, no tema principal obviamente, pero uno de los puntos importantes a destacar en esta escena donde llega Bruno con sus secuaces a la licorería. No es Bruno Díaz, es Bruno, la mujer que es parece hombre. No sé cómo describirla de otra manera. Es Frank Miller, hombre. Andrógina, gracias. Uno de los puntos principales que se deben de destacar y más por la vestimenta que traen. Bueno, ya nada más trae un cubrichichis, pero. Pero por sus secuaces. Es este hecho de que al momento en el que tú lo estás leyendo. Veas esto que es impactante, ¿no? Ver estas fásticas y cómo están asaltando a una persona que también hace referencia a lo que solían hacer los nazis. O sea, esa es una parte que digo, Ajá, estamos hablando de los aspectos violentos precisamente del entorno que se vivía en aquellos días. Y al momento en el que lo censuras, sí le estás quitando un sí, le estás quitando la forma, la esencia, gracias, la forma sensible en la que tú lo puedes leer. Digo, si le llegaron así, digo, nunca está de más lanzar un decreto. ¿Y saben qué? Nos vamos a atrasar un poquito, vamos a pedir los archivos sin censura, no sé. Pero es que también está este detalle de que no se está llevando una edición completa, una edición a conciencia. Pero a final de cuentas, digo, a final de cuentas ahora sí tenemos el producto ya terminado, ¿no? Para todos aquellos que no lo pudimos conseguir. Pues nada más ese detallito, güey. O sea, no hacen otro cambio, güey. Es el único lugar donde se pone esa censura, güey. Sí. Sí. Una página, güey. Entonces, tampoco se pongan tan estrictos en ese detalle. Al final del día, pues es Dark Knight Returns, güey. Y es uno de los mejores, güey, cómics que hay. No importa que tenga ese detallito, la neta. Ahora bien, pues es lo único criticable, güey. Bueno, en mi parte es lo único criticable, güey. Que no hicieron lo adecuado para corregir el error cuando podían haberlo hecho, güey. Diego, ya no quieres decir nada. No. Bueno. Para todos aquellos que nos están escuchando y que no conocen The Dark Knight Returns, en pocas palabras, es la historia de Bruce Wayne, en otras palabras, Batman. Que regresa a su antigua esencia, puesto que ya se siente vacío, ya estando en una edad adulta. Bueno, ya que adulta, ya está llegando a la vejez. Es crisis de la edad, ya está llegando a la senilidad. En donde alcanzamos a percibir también al villano, que es el Joker, a Bruno, que como les comentábamos, tan mencionada la Bruno. Bruno, la fortachona. No la película Bruno, güey, eso ya es otra cosa. ¿Sale? No, pues como Bruce Wayne, obviamente. Sí, dice Bruce. Bruno Díaz fue en los años 60, Marco. Y en los 90 también, ¿no? En la serie animada de Batman también era Bruno Díaz, sí es cierto. Ricardo Tapia. Era el comisario Fierro, güey. Sí. Gordon era Fierro, Bruce Wayne era Bruno Díaz. La que sí no me acuerdo era cómo se llamaba Bárbara Gordon. Era Bárbara nada más, ¿no? Bárbara Fierro, güey. Bueno, en fin, es el regreso, como bien lo dice el nombre, el regreso del caballero oscuro. Pues para regresar de nueva cuenta la tranquilidad y la justicia a Ciudad Gótica, puesto que llegan estos maleantes que son llamados los mutantes. Con su líder que esa batalla es épica cuando Batman está combatiendo contra el líder de los mutantes. Uf, en serio, es buenísimo. No sé por qué, pero yo veo al líder de los mutantes igualito. ¿Cómo se llamaba el güey de las tortugas ninja? El rinoceronte del puerco, güey. Eran rino, roco, güey. Está igualito al pinche puerco, güey. Sí, bueno, eso sí se lo podemos criticar a Frank Miller, ¿no? Güey, un poco de inspiración para sacar el arte de un villano que intimida con un cuerpo fornido. Digo, tenía que... Y bueno, para no darles muchos spoilers, les voy a contar el final. La última pelea, alerta de spoiler, si no quieren que les arruinemos la lectura por primera vez de The Dark Knight Returns, o si no han visto las películas, adelántenle hasta el minuto número 20. Ya no vamos a estar hablando de Dark Knight Returns. No, igual y sí. Este tema me fascina. La pelea que tiene Bruce Wayne contra Clark Kent, o Superman, o sea, Batman contra Superman, es buenísima, güey. Es el momento en el que Batman le dice a Superman: yo estoy en contra de ti, maldito ondeabanderas. ¡Ah, Bebop! Está igualito el carro. Es Bebop. Bebop de las Tortugas Ninja es igualito al líder de la pandilla mutante, como les comentábamos. Sí, también tenía Moicano, ¿no? Sí. De hecho, hasta los lentes son iguales. No mames, otro pedo. ¿Qué les decía? Oh, sí, esta pelea en la que Superman trata de llevar ante la ley a Batman, y Batman dice: no, ni madres. Entonces empieza esta batalla épica en la que Batman sale con su armadura contra Superman, wey. No les vamos a contar lo que sigue y su estrategia tan buenísima que tiene que ver con Kryptonita. Quieren ahorrar leer el cómic, están las dos películas animadas, güey, que también están bien riatago. Están muy buenas. De hecho, le hacen justicia al cómic. Sí, le hacen justicia, aunque para mí pues le falta un poquito de feeling. Algunas escenas. Sobre todo, la última página, güey. Te vienes, güey. Es hermoso, güey. Y eso no lo representaron en las películas, güey. La última hoja. hermoso. Y bueno, yo ya no quiero seguir hablando de The Dark Knight Returns porque si no me voy a emocionar más y vamos a pasar las 2 horas hablando de ello. Que me encantaría, la verdad. y contradiciendo un poquito lo que decía Alfredo, pues, porque si no Alfred se va a confundir con Pennyworth. ¿Podríamos poner en duda o podríamos poner en debate qué es mejor? ¿Grant Morrison en All-Star Superman o Frank Miller en The Dark Knight Returns? Yo no sé con cuál quedarme, pero he estado leyendo el All-Star Superman, pero no me fascina tanto. O sea, a mí lo que me encantó fue cómo distribuyeron toda la historia en la película. Obviamente todavía no llego al final, que me dices que todavía es debatible. Pero... parte del cómic donde aparece la Legión de Supermanes, güey. Nada más ahí te pongo el detalle, güey. Aparece la Legión de Supermanes y ahí aparece un Superman muy interesante, güey. No voy a decir más. ¿Qué acaso no es el clon, entre comillas, de Superman? No, es un Superman muy especial. Muy, muy especial. Verde, esto se pone raro, güey. No sé, si hablando de tramas que son... trágicos, bueno, ni tan trágicos, ¿verdad? Yo me quedo con The Dark Knight Returns. A mí me interesa absolutamente nada, güey, hacer comparativas entre cómics, güey, cuál es mejor, cuál es peor, güey. No, yo diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Sí, sí. ¿Cuál te quedas, güey? O sea, ¿cuál me quedo? Con Black Knight. Bueno, güey, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no, güey? Pero bueno, sí, no hablando precisamente de cuál es mejor o cuál es peor, porque los dos son buenísimos. De hecho, no hay una cantidad cuantificable para decir, esta es de 10. No. La razón, yo creo que por lo que muchos se japean es por el pedo ese de que Batman le rompe su mother a Superman, güey. Y a los pseudofans, güey, a los pseudofans les traba, güey. Les traba ver a los superhéroes pelear, güey. No, poder eso, pinche Marvel contra X-Men es... Marvel, güey. Avengers contra X-Men, güey. Fue un éxito, güey. Porque a la gente le encanta ver pelear a los superhéroes entre sí. También por eso fue un éxito Civil War. Pero déjenme, les digo algo. Los verdaderos fans, los pseudo-fans, quieren ver a Batman y a Superman pelear en la película. Los verdaderos fans los quieren ver juntos, güey, resolviendo, güey, un misterio. Como buenos amigos, güey. ¿Sabes? Siento que tengo una tremenda pista enfrente de mí. Sí, sigamos tu pista. Esta me llevo por acá. Sí, vieron South Park, habrán entendido nuestro chiste. Los hermanos Casimiro. La verdad, ya que estamos tocando este tema de Batman y Superman, sí, todos esperamos eso. Que los dos se unan, porque los dos tienen dos formas tan diferentes de actuar, güey. Uno tan impulsivo y el otro más de, no mames, déjame ver la lógica. Sí, es por eso que se complementan tan bien, es buenísimo. Güey, se me olvidó que te estaba diciendo. Pero el trabajo de Frank Miller, regresando al tema de Dark Knight Returns, vale mucho la pena. Y si quieren saber más de esto, cómprenlo, en verdad vale la pena. Yo voy a comprar dos. Yo solo voy a comprar uno, pero la verdad, hablando de lo de la película de Batman y Superman, pues a mí me gustaría ver las dos cosas, porque son tan diferentes que tienen que tener algún conflicto y ya después arreglarlo, güey. Pero es interesante ver las dos cosas, cómo son diferentes e iguales al mismo tiempo. De hecho, perdón, güey. De hecho, así empezó Justice League en los nuevos 52, ¿no, güey? Llega la Linterna Verde y Batman y empiezan a tener este pleito con Superman. Y es buenísimo, güey. Empezó el trailer en la mole, güey. En la Comic-Con de San Diego, güey. El trailer de Batman contra Superman. ¿Cómo empezó, güey? Con la frase de Batman, güey, cuando derrota a Superman de Dark Knight Returns, güey. Obviamente los van a enfrentar, güey. Tiene que haber este enfrentamiento, puesto que es épico, güey. De proporciones épicas, güey. Pero, pues, ¿Qué, güey, ya? Sí, güey, pues no hay mucho que comentar. Y exprimimos demasiado esto. Y en verdad yo lo voy a seguir recomendando. A mí me emociona mucho esto. Pasemos a cine, señores, cine. Aprecien nuestros efectos de sonido tan verguísimas. Pero fíjense, bueno, la noticia aquí es bonita noticia, es un rumor posiblemente. Es acerca de la película de los Tortugas Ninja que la está haciendo este señor, güey, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Michael Bay, güey, Michael Bay. Sí. Que ya se han filtrado algunas imágenes de los diseños de las tortugas que están bien piteros, güey. Están horribles, güey. Sí. Creo que van a ser alienígenas, ¿no, güey? Ay, chinga. Bueno, el asunto es que al parecer va a haber un trailer de la película que va a salir. La película se supone que va a salir en agosto. Entonces el trailer supuestamente va a ser lanzado durante el estreno de la película del Capitán América. Yo realmente... No, güey. Es que Disney tiene algunas licencias con Lego y Lego ya está sacando juguetes de las Tortugas Ninja. No sé. No, pero tiene las dos licencias, güey. Marvel y Disney. Lego las tiene, güey. Bueno, continuando con la noticia de la película. No, bueno, el pedo es que Diego comentaba que si Disney tenía las licencias para las películas. Ya lo aclaró. Yo solo digo. El asunto es, yo esta película no va a rifar, güey, la neta. Yo, si la veo, güey, ya la veo después, hasta que salga en DVD, güey. Porque nada, yo sigo diciendo que las películas, las primeras dos, güey, de las Tortugas Ninja, güey, verga, están merguísimas, güey. ¿Cómo se extrañan los animatronics, güey? Me vale verga, son más realistas que el CGI, güey, los animatronics, güey. Era más bonito. Luego, pues, en la época son ochenterísimas. 80s, 90s, ¿no? Las tortugas. Ya las tortugas ninja no. Ahora sí que son como Spawn, güey. Son como. No, es las tortugas. Es que funcionaron en su tiempo, güey. Ahorita, pues ya no se ve mucha gracia de ver unas tortugas que son ninja y que son mutantes. Ahora le toca a las vacas ninja, güey. Algo que me gustaría recalcar es eso, ese mismo detalle que está comentando Alfred, de que estas películas de las Tortugas Ninja que salieron en la década de los 80s y 90s, a muchos nos marcaron de por vida por haberlas visto en la niñez y decir, no mames, están unas tortugas, güey. No sé si todavía esté, güey, en Canal 5, güey, que era lo de cine permanencia voluntaria, güey. Ya no está, güey. Bueno, en ese tiempo de que pasaban tres películas así, güey. A veces pasaban así las tres de Indiana Jones, güey, o las de Star Wars, güey, o las de Robocop, güey. No, larguísimas esos sábados, güey. También, güey, cuando pasaban las de las Tortugas Ninja, güey, no mames, güey. No, qué bonita época es. La verdad, sí, ¿eh? Y la verdad, a nosotros que estamos ya un poquito más viejos, lo siento por ustedes dos, güey. Extrañamos mucho este cine de antaño en el que se te presentan, por ejemplo... No les podemos llamar superhéroes, güey. O estos personajes tan impresionantes como, por ejemplo, que comentas a Robocop. Güey, ver las primeras películas de Robocop, en serio, es tan tétrico, güey, cuando estás viendo a se llama Morphy, güey. Sí, es Morphy, ¿no? Cuando ves a Morphy, sí, güey, se ve tan real, tan bizarro que dices, güey, tan sádico. Que dices, no mames, ¿qué pedo? De hecho, en ese momento en el que me estoy acordando de esas imágenes, güey, me empiezan a sudar las manos y decir, es que en serio, estas películas no se comparan, y me atrevo a ponerlo así, estas películas no se comparan en nada con lo que se está haciendo actualmente. Digo, está todavía por verse Robocop, la nueva, todavía no la veo. Que... No sé cómo está el asunto, alguna gente se le ha gustado, güey. ¿Sabes? A mí lo único que me llamaría la atención es ver a Michael Keaton, güey. Decir, hey, ¿viene negro? eso es lo que a mí me... Según lo que he escuchado, güey, de la gente que ya la vio, se maneja diferentes diseños de Robocop, güey, en la película, güey. Entonces no no todo el tiempo está en ese diseño de negro, güey. Que es lo que mucha gente creyó, güey. Hasta donde yo sé, por lo que se ve en los trailers, como que empieza plateado, güey. Más clasicón. Y ya después sale el diseño negro, güey. Pero se ve bien, güey. Lo que muchos fans se quejan es que las películas originales de Robocop eran clasificadas en R, ¿no? Muy, muy sangriento y no sé si sexual, la verdad. Clasificación C en el cine, ¿no, güey? No, la verdad no recuerdo. Y esta película es para todo el público, creo, adolescentes para arriba. Entonces, era lo que no les gustaba mucho a los fans de antaño de Robocop, que no iba a ser la misma cosa violenta de los 80. Y es que no es tanto por la violencia, sino por la forma en la que te lo expresan, güey. O sea, la forma en la que el personaje... La verdad no recuerdo cómo se llama el actor que interpreta a Robocop en las primeras películas, pero la forma en la que lo hace es tan real, güey, que en verdad te crees que existe un policía robot, güey. Sí, supe que ese actor fue a clases de actuación para poder moverse como robot y todo el pedo, güey. Es buenísimo, güey. Pues se ve muy bien, güey, tengo que verlas. Como comerciales, ¿no? Y pues, los comerciales estaban bien bizarros, güey, estaban como que también muy exagerados, güey. Supone que era una sátira a un futuro cercano, todo capitalista, una mamada así, ¿no, güey? De hecho, sí, güey. La película más neoliberal de los 80. Y le picamos en la cresta al neoliberalista que tenemos aquí como anfitrión. Regresando al tema de las Tortugas Ninja, este cómic que está publicando Bruguera, ¿sí no está publicando Bruguera, verdad? A las Tortugas Ninja aquí en México. Sí, ¿verdad? Ellos tienen la licencia de IDW. A mí me parece una lástima, hablando ahorita de Bruguera, de que no tengan la organización suficiente para que aquí en Celaya nos lleguen bien los cómics. De hecho, aquí nada más llegaron a la tienda de cómics local y a los demás lugares no llegó. Yo nada más vi el número uno. El número dos es el que no ha llegado oficialmente, no lo he visto. Las personas no lo conocen. Y los pocos que pudimos comprar el número uno, sí nos quedamos con más ganas. Y bueno, a lo que voy es a esto. De que, al menos aquí en México, ya que se tiene esta licencia de IDW, que es la que publica las Tortugas Ninja, esto le da también un plus extra a las películas, como ya lo hemos estado viendo con Marvel, en Thor, Spider-Man, Iron Man, etcétera, etcétera, Capitán América. Y aparte, algo que sí cabe resaltar es que este cómic que está siendo escrito por Eastman es buenísimo. O sea, la historia que te está manejando es la historia prácticamente original, centrada en un conflicto que tienen las Tortugas Ninja en la actualidad. Pero si tienen la oportunidad, léanlo. Y la película, la verdad, pues ahora sí que nos quedamos todavía con puntos suspensivos. Esperemos que no sean alienígenas. ¡Por favor! Oye, pero el nuevo, este cómic que dices de las Tortugas Ninja, ¿es más maduro, un tono más, un poquito más oscuro, o es lo mismo que se manejaban las caricaturas? Es juvenil. es juvenil, obviamente. De hecho, en el nombre de las Tortugas Ninja viene Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage, de adolescentes, jóvenes. Sí. De hecho, no tiene una temática más madura. Y eso es lo que lo hace todavía más interesante. Porque todavía escucha los... lees los Kawabonga. Y dices, no mames, qué chido, güey. El güey va a ser un hipster, güey, que va a andar con su iPhone, güey. Acá... De pinche, con su iPad, güey, ¿no? Todo su pedo, güey. Afortunadamente no he visto iPads en el cómic. Pero el número uno, en verdad, sí te deja con ganas de más, güey. Yo alguna vez me enteré de que los viejos cómics de las Tortugas Ninja, güey, eran muy violentos, güey. Y inclusive, leí por ahí, güey, de que, por ejemplo, no sé si fue Donatello, güey, que se había muerto, güey. Y que había sido como... Se había asistido como por un robot, güey. ¿Y quién fue? No recuerdo si fue Rafael, güey, que le habían amputado una mano, güey. O sea, nada más, güey, para que veas. Rafael es el más cabrón, ¿no? O sea, el más encabronado, el de los... ¿Pero qué? El más asertivo, güey. Es el que trae los trinches, ¿cómo se llaman, güey? No me acuerdo cómo se llaman, güey. Pero es de esta madre de tres picos, güey. Como un trinche, ¿no, güey? Sí, bueno, güey. En fin. nunca tuve oportunidad de leer los cómics antiguos de las Tortugas Ninja, pero ahora que voy a ir a desempolvar algunos cómics por allá, por Querétaro, voy a ver si hay algunos y ya les traigo la reseña. Pero eso que comentas se escucha bien cabrón, güey. O sea, que un niño lea eso, pues también está medio mendigo. Es que tampoco es para los niños esos cómics, güey. Era para los adolescentes entonces, güey. Ahí donde también, por ejemplo, en la película, la primera, güey, hay una escena donde Rafaelo llega de estar en la calle, güey, todo emputado, güey, y Splinter lo espera así como un papá, así de, ¿dónde estabas, pinche muchacho? ¿No? No, y se sienta, güey, y se ve así, y, o sea, a pesar de que es un güey disfrazado con un disfraz, güey, con un animatronic, güey, se sienta y casi se ve enojado, frustrado, güey. Está cabrón esa escena, güey. Y lo digo de nuevo, nunca van a lograr eso de nueva cuenta en una película, güey, punto. A los que les gustaba más Leonardo son putos. Ey, yo siempre escojo a Leonardo, güey, en el juego de las tortugas, güey, así te callas, güey. No hay nadie como Miguel Ángel, güey. No. No hay nadie como él, güey. Bueno, en el juego de las tortugas ninja en el tiempo, güey, de Super, güey, verguísima juego, güey. Bueno, si quieres irte por la fácil, güey, escoges a Donatello, güey. Es el personaje más fácil de controlar. Rafael es el más rápido, güey. Leonardo es como que el neutral y el inútil de todos, güey. Miguel Ángel, güey, es un pain in the ass para manejarlo. Ya sabes por qué me gusta tanto, güey. Es un reto, güey. En el videojuego. Pero su personaje también es de los menos asertivos, ¿no? Es el que está como que más tranquilo, güey. Ajá. El intro de las Tortugas Ninja es el fiestero, güey. Es el fiestero y el más serio. Qué contradictorio muchas veces se escucha esto, ¿no? Pero bueno, en fin. No vamos a poder comparar a las Tortugas Ninja antiguitos con los nuevos. ¡Oh, que por cierto, esto me recuerda! Hace unos días, de hecho fue antes del Super Bowl. Un día antes, no me acuerdo. Ya fue hace un chingo, ya lo sé, güey. Hace unos días... Lo siento, en este momento todavía estoy vagando en las nubes desnudo, güey. Todavía estoy volando desnudo en las nubes. No, cállate, güey. Cállense. Ay, ahí vienen estos cabrones. Estamos hablando de las Tortugas Ninja, güeyes. Vente a vivir a México. Estos cabrones. Ay, güeyes. Ya saben por qué los quiero tanto, ¿verdad? Mendigos. Vi una película animada de las Tortugas Ninja. En donde, computarizada precisamente, es preciosa esa película, güey. Es preciosa. Es una película en donde Destructor, como lo conocemos en español, ya no está vivo, él ya está muerto, pero de repente llegan estos, digamos, entre comillas, dioses, güey, a tratar de destruir la Tierra. Y las tortugas hacen lo posible y en esto tratan de recuperar también la confianza del líder, que es Leonardo, que estaba, ¿cómo se dice? Estaba de viaje espiritual, güey, para encontrarse de nueva cuenta con él mismo, para ser un mejor líder. Rafael se convierte también en un renegado, en un vengador de las calles. Es buenísima esa película. Es un rebelde, güey, pero... Y eso es lo bonito de las tortugas, güey, que espero que lo puedan reafirmar de nueva cuenta en esta película, donde van a ser alienígenas. For God's sake, don't fuck. Really don't fuck. ¿Por qué alienígenas, güey? ¿Por qué? En el título diría las tortugas ninja, no mutantes, güey, alienígenas, güey. Alien turtles. Teenage alien. Es un trabalenguas, caro. No, pues la verdad, siempre pienso que si van a basarse en una historia que ya existe para hacer otro tipo de cosas como películas, siempre deben respetar, pueden hacer lo que quieran, la verdad a mí me vale, güey, pero que respeten las historias de origen, güey. El origen es lo único que necesitas, güey, para hacer una buena historia. De lo demás ya viene solo, güey, la verdad. Entonces, ¿estás de acuerdo con Origins de Wolverine, güey? No, la verdad no tengo opinión de esa mamada. Nadie puede opinar de esa mamada, güey. De hecho, bueno, salió una caricatura de las Tortugas Ninja de principios de 2000, más o menos, güey. Está muy buena, güey. Sí, está muy buena. Ya lo que le siguió ya no tanto, güey. Pues fue la de 80s, 90s, ¿no? La de donde tenemos la música de fondo, güey, ahorita, güey. Es exactamente serie. No, pero esa de principios de 2000 también está buena, güey. O sea, es buena. De hecho, hay un episodio que me encantó, güey, que de hecho estuve tratando de buscarlo hoy, pero no lo encuentro. Así que no recuerdo si es que Leonardo andaba así de sus rondines, güey, y se encuentra con los ninjas del pie, ¿no? Y los ninjas del pie, güey. Los, sí, pues es que, güey, las tortugas ninjas son una parodia de Dark Beetle, güey. Por si no lo sabían, güey. Son una parodia de Daredevil, güey. Pues es que los elementos están iguales, güey. O sea, creo que en Daredevil, güey, hay unas que se llaman de los ninjas de la Han ninjas o algo así, güey. Sí, güey. Y pues aquí en las tortugas ninjas son los ninjas de pie, güey. Bueno, date cuenta que se enfrenta, güey, y está bueno, está la... No se terminan en la tienda de antigüedades de Abril, güey, que ella en esa serie tiene una tienda, y se empieza a hacer un desmadre, güey, y llegan oleadas de ninjas, güey, y llegan así los pinches, güey, así con poderes, güey, todo ese, y se hace un desmadre, güey, ahí en la tienda, güey. Pero sí, y hasta pasa una patrulla de policía y se queda viendo el desmadre, güey, y se van, güey. No, está bien verga ese episodio, güey. Desafortunadamente no lo he visto, pero lo voy a buscar. Ay, no mames, písale. No, sí, yo quiero ver esa serie, güey, la que fue más de los 90s, de mi niñez. Quiero volverla a ver. Porque la hicieron de que se fueron al futuro, un asco. Güey, eso ni me tocó verla, güey. Pero de los 90s, sí es bien rescatable. La animación no es muy buena, pero tampoco es mala, güey. Es muy buena para su época. Y las temáticas, aparte de ser serias en muchos aspectos, nunca pierden la comicidad, como por ejemplo en X-Men. Bueno, en X-Men, como conocemos en México, güey. Con Aguja Dinámica. ¿Cómo dice, güey? Lo del quieren una fruit. Es muy disfrutable, la verdad. Híjole, no me quiero escuchar viejo, güey, pero... Ojalá que regresaran esos tiempos, güey. En verdad era muy bueno, güey. A ver, Marco, ¿tú quieres comentar algo, güey? Recuerda que el tiempo no es lineal, güey. Que el tiempo es cíclico, güey. Entonces, los 80 van a regresar. Yo estoy esperando, güey. Yo estoy esperando, güey. Los 80 están de vuelta. Es hermoso. Majestuoso. Como Silverio. Hasta ahorita se indignan a pasarme el pinche micrófono, cabrones. No. Flappy Bird en una lab, güey. No es mía. No mamen, cabrones. Ahorita me pasan el pinche micrófono, pero sí, voy al tema. No, es que me saltaron dos pinches noticias, cabrones. No, me vale 3 hectáreas. Así de simple, vale verga. Ahorita. Ya vamos al primer corte, ahorita regresamos. ¡Vaya, ahorita regresamos! Ahorita regresamos, banda. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss.

La música de negro ya no vale madre. Vale verga últimamente. Ya no tiene el estilo de antes. Ya no tiene el estilo. Para música es muy diferente este tipo de música que voy a mencionar, pero Silverio es otro pedo. Su Majestad Imperial. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? ¡Que vale verga esta vida! ¡Con B de burro! ¡La neta! ¡Esta música de negro no vale verga! ¿Qué iba a decir? No, cuando quieran, cabrones. No apagues el micrófono, güey. También queremos hablar, cabrón. Yo no puedo hablar mucho del hip hop, güey, la verdad. Pero he escuchado varias canciones. Por ejemplo, Massive Attack, que si no mal recuerdo es una banda londinense. Tiene muy buena música de hip hop, pero aparte tienen música, ¿cómo le llaman? Ambiental. Y tienen muy buena música de conciencia. Y hablando de conciencia, vamos a tocar un tema que sí es un poquito serio. Y aparte es de política, ya que estamos en la hora del hate. ¡Sí, señor! Hoy vamos a odiar, güey. Vamos a hablar un poquito de qué vamos a hablar, Alfred. ¿Cómo se llama este programa que es de política que sale en la radio, güey? ¿La hora qué, güey? La hora nacional, güey. Ahorita es el minuto nacional. Es básicamente es este pedo ahorita de Venezuela, güey, ¿no? De que este Javier Alatorre, güey. Sí, Javier Alatorre, güey, ese cabrón. ¿Quién se cree, güey? Creo que ya porque fue periodista y ahora es presidente de Venezuela, güey, puede hacer lo que quiera, güey. No. Bueno, este Nicolás Maduro, güey, que ahorita trae ahí sus... Güey, es un desmadre ese señor, güey, es un desmadre. Dice que le habló que un pajarito, güey, que los jóvenes son violentos, güey, que los jóvenes son violentos por culpa de Spider-Man, güey. O sea. Bueno, como sabrán ahorita, hace poquito, los reporteros de CNN, güey, estaban allá cubriendo ese detalle, güey. Y sí, todo el desmadre ahorita que tienen, güey. Y pues siempre ha tenido rencillas el gobierno de Venezuela como con lo que es la cadena que pertenece a los medios de Turner, güey. Turner, güey, que es CNN, güey, todo TNT. Y pues también obviamente está Cartoon Network, güey, que pertenece a ese grupo. Y pues al parecer, por toda esta situación, Cartoon Network va a dejar de transmitirse en Venezuela, güey. Entonces, pues... El asunto es que también en Venezuela se hace mucho trabajo de doblaje, ¿no, güey? Entonces, puede también que eso pueda resultar un poco afectado, güey. No sé cómo vaya a ser el asunto, pero... Pues lástima para la gente de Venezuela, si es... Lástima para la gente de Venezuela, si esto es cierto, porque pues ya no van a poder ver Regular Show o... Adventure Time. Fíjate, güey, No, ahorita... No. Ahorita... Gumbo. Increíble, ¿cómo? No, es que están... Están muy chavos, güey, estos. No es cierto. No, acaban de transmitir, de hecho, de Hora de Aventura, güey, un episodio de este Simon, alias el Rey Helado, güey, que regresa a la normalidad y ya este episodio resolvió uno de los misterios de la serie, güey, ¿no? De qué pasó con Betty, güey. ¿Saben quién es Betty? Era la novia de Simon, güey. Sí, por la que se volvió mal. Que lo dejó cuando se puso la corona, güey, y todo ese pedo. O sea, que es antes de ustedes formarse el hijo que la rescata. Sí, güey. Es cuando se pone la corona y empieza el desmadre, güey. A verte. Hola, güey. Ahí viene el comentario racista, güey. Yo soy el único anormal de mierda que no ve esa chingadera. ¿En serio? No, mal gusto. Neta, no, Cartoon Network no vale verga, en serio, lo estoy viendo, no, pinche canal me da ya pena ajena, nada de lo que era antes, no vale verga, ga. Mira, viéndolo desde esa perspectiva de que la programación, obviamente, oye, hoy en día, hoy en día ya no le gusta a muchas personas este tipo de caricaturas, pero voltea a ver a los niños, güey. O sea, la única forma, por ejemplo, en todo este asunto que se tiene en Venezuela, que es bastante dramático y la verdad es bastante lamentable que se tengan que suscitar este tipo de eventos en la comunidad, y menos en Venezuela, que me han comentado que Venezuela es hermoso y no nada más por su... hermoso y desconocido, y no nada más por el entorno ambiental, no nada más por el contexto social, sino por la gente, porque la gente es muy, muy carismática y muy buena allá. Lo único malo es que el régimen venezolano siempre ha estado influyendo en ellos. Y bueno, hablando de este tema político y de la comunidad, lo que sí me viene a la mente es qué es lo que van a hacer los niños al momento en el que están viendo demasiada violencia en las calles, güey. Irónicamente, la única forma... la única forma en la que... y te lo digo por experiencia, digo, porque yo también fui un niño al que le gustaba ver caricaturas para salirse un poquito de la realidad que a veces se da en las escuelas, que a veces tienes en tu casa. En fin, la única forma en la que tienen para salirse de sí mismos, vaya, decirlo de esta manera, y de distraerse un poco es con las caricaturas. Y qué mejor que viendo Cartoon Network, porque digo, en comparación de Nickelodeon con Cartoon Network, a mí Cartoon Network se me hace un canal en el que se muestran caricaturas con un poco más de contenido. Ponle tú que los niños no lo puedan asimilar como tal, pero se identifican bien con los personajes, a los colores los distraen un rato. Y lo más importante es que no están centrados en esta violencia que también va a estar afectándolos en el futuro. Regresando a este tema de que dejarían de transmitir Cartoon Network en Venezuela, a mí, en lo personal, sí se me hace demasiado alarmante de que los niños o la juventud... Digo, yo estoy con Alfred al momento de decir que yo también... a mí también me gusta ver las caricaturas. Ver a Gumball, Hora de Aventura, Regular Show... ¿A quién? Oye, no lo he visto, güey. De hecho, nada más puedo ver caricaturas a las 2 de la mañana y lo único que pasan es Regular Show. Es una forma tan más buena y es bizarro, precisamente, en las caricaturas, tener una forma de la realidad que no tienes. Para no alargarme más, sí se me hace muy penoso que los niños ya no tengan caricaturas, güey. Ponle tú que tengan otros canales, pero... Güey, quitarles esta opción es malo. Es que sí hay buenas, güey. O sea, las que ustedes comentan las he visto y sí ahí tienen buen contenido, güey. Pero ya son muy pocas, güey. No lo compares como cuando nosotros éramos más pequeños, güey. Cartoon Network, todas las series buenas eran buenas. Todas eran, tenían, te entretenían y estaban bien pinches graciosas, güey. ¿Ahorita qué van a ver los niños, güey? Dexter. Omelette. Dufomage. Dexter. Johnny Bravo. Las chicas superpoderosas, esos eran programas, lo de hoy en día vale verga, pura verga. 3 hectáreas de verga. Cuando le hablaba a la niña en la oreja, todo sexual, güey. Digo, me le di fumar y la niña. ¡Ah! ¡Oh! Es que también ya es. Se preguntaba por qué éramos un. Güey, ahí está la respuesta, güey. Que conste que yo no participo en eso, güey. Es que también ya, porque crear contenido está bien perro, güey. También, pues. ¿Creen que es pinche fácil, güey? Es bien fácil consumir, güey, pero no es fácil hacer, güey. Si no, pues, ¿qué creen que es fácil hacer este podcast, güey? ¿Quién se creen, güey? ¿Quién se creen? Hagan su propio podcast. Primero, hagan su propio podcast. Y después, digan lo que quieran. Bravo, güey. Voy a seguir aplaudiendo eso, güey. No, y es que ¿sabes por qué sabemos hacer podcast, güey? Porque somos ñoños, sin vida social, sin novia, que nos la pasamos leyendo cómics, que nos la pasamos comiendo frituras, güey. Yo quiero que traigan a México las. Güey, por favor, en serio. Y es muy cierto esto, güey, de que es eso que se hace es... Güey, se me van las palabras, güey. Sí, el contenido es bastante bueno, güey. Y bueno, ya iba a unar un poco más, pero Cartoon Network obviamente tiene este contenido muy bueno. ¿Quieren dialogar al respecto, güey? Pues voy a tener que darme unos vistazos más, güey. Porque yo todavía hace unos 5 años, güey, veía más Cartoon Network, güey. Tenía buenas madres. Pero pues ahorita quiere hablar nuestro especialista en decir pendejadas, Marco. Es que no, en serio. Cartoon Network, cada vez se va más a la mierda. No es porque... es que en serio, ya nada que ver. Esta sociedad está bien jodida. Los pinches escuinques cada vez están más pendejos, más violentos. No vale verga esta vida, en serio. Por favor, consigan un arma y mátense. Neta, vale verga todo. Pero bueno, lo importante es que hay salud. Mejor vamos a noticias más agradables. ¿Alguna vez han soñado con tener la armadura de Iron Man? ¿Sí? Pues tenemos algo para ti. ¿Qué tenemos? El gobierno americano. Obama está construyendo Iron Man. O sea, al parecer este Obama, güey. Bueno, hizo un comentario así de chiste, güey, ¿no? De que estaban construyendo Obama, güey. Y el pinche internet explotó, güey. No sé. No sé qué pasa, güey. O sea, ya el presidente no puede hacer un chiste sin que la gente se lo crea, güey. ¿Quién se creen? Primero construyan su Iron Man. Y después digan lo que quiera. Es que es lo mismo que pasó cuando Obama en una conferencia de prensa dice: les voy a mostrar el video de mi nacimiento, y pone el nacimiento de Simba, güey, del Rey León. No mames, eso fue épico. ¿Por qué no captan que Obama es un pinche presidente bromista acá? Fuma mota, güey. Está cabrón. Así que el gobierno mexicano aprenda, güey. Si van a poner un pinche presidente, güey, que nada más va a ser pura imagen, güey, que pongan a alguien carismático, güey. No, sí, güey, o sea, no mames, güey. No. Malditos patriotas que controlan el gobierno y todo el mundo, ¿quién se cree? Si no han jugado Metal Gear, no entienden este comentario. Yo ayer me enteré precisamente de esto, de que Obama había comentado que sí, estamos haciendo nuestro propio Iron Man. Pero no hace referencia al Iron Man como tal, ¿o sí, güey? No sé de qué es el tema, güey, pero nada más es el comentario, así el chiste, güey, ¿no? De que están construyendo Iron Man, güey. No, y dicen, no, y todos se ríen, dice, no puedo decirles demasiado, es clasificado, güey, ya, ese pedo. y de hecho hay está el tweet de en donde se dice que Obama está construyendo, y le contesta a Tony Stark, güey, en el timeline de Tony Stark, que dice: hey, señor presidente, ¿alguna vez cree que discutiremos acerca de este tema de Iron Man juntos? es bien cómico, y no sé si le haya respondido, güey, ¿no le contestó? No sé. Eso sería todavía más cómico, güey, de que... Today I am joined by researchers who invent some of the most advanced metals on the planet, designers who are modeling prototypes in the digital cloud, folks from the Pentagon who helped to support their work. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. Pero es que la cara de Obama es invaluable. Sí, les estamos construyendo un Iron Man. Era una broma, ya, párenle. Es buenísimo. Por eso de este país no vale verga, pinche presidente, ni chistoso eso, ya. Ya. Bueno, vamos a pasar un poquito ya a noticias de videojuegos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien o les parece mal? Ahora quieres que no hable otra vez, ¿verdad? Sí. Vamos, ahorita la noticia es de un juego que se llama The Order 1886. No sé decir en inglés, güey. Así de 1800, sí. Es un juego que va a salir para el PlayStation 4, va a salir para la nueva generación. Básicamente es como la temática de unos caballeros ingleses, ¿no? Que utilizan armas modernas para combatir con monstruos, güey, muy a la Van Helsing, güey. Maneja todo este pedo steampunk, güey, ¿no? La moda steampunk. Entonces, pues, a los que les traba eso, güey, pues les va a trabar el juego, güey. Bueno, entre algunos detalles, de hecho se mostró un trailer del gameplay hace poquito, está en YouTube por si lo quieren buscar. Bueno, se dieron algunos puntos acerca del juego, ¿no? Por ejemplo, que va a ser el combate va a ser muy importante. Las armas están inspiradas en científicos de la época, ¿no? Eso va a ser interesante. Que es como es la época victoriana y van a manejar ese pedo de tecnología victoriana. ¿No? ¿Tesla era de esa época? No, yo lo asumía como con Tesla, güey, ese pedo, güey. El sistema de cobertura. De hecho, se parece el sistema de gameplay muy parecido al de Gears of War. Para los que estén familiarizados con eso, pues ya no les va a costar tanto pedo. Hay gadgets en las armas, todo ese pedo. Se va a usar el DualShock 4 de diferente manera. El ambiente es pues sumamente muy realista y los personajes son muy creíbles. Y pues, se va a mostrar una visión de una especie de Londres como muy neo-victoriana. Entonces, pues. Neoliberalísima. Es de los juegos más esperados para esta nueva generación. Sí, pues es la propuesta triple A ahorita más fuerte que tiene Sony, güey. Yo tenía una idea así, güey, pero no era para un videojuego, güey, era para un cómic o una serie de cartoons, güey, con elementos futuristas, güey, y monstruos, pero ya me chingaron. Sale pues aquí con nuestro especialista, Wallyball. Pues de hecho no tengo muchas palabras para este videojuego, güey. De hecho no tenía conciencia del mismo, pero se escucha bastante interesante y no tanto por el hecho de que el gameplay sea más o menos como Gears of War, pero la temática, como bien lo mencionas, Diego, es bastante interesante. Las armas que se manejan, pues de igual forma, si está basado en la época, pues qué mejor, ¿no? Es como, de hecho siempre te crean un ambiente de este tipo ya cuando estás jugando un buen videojuego. Y suena bastante interesante, sería cuestión de jugarlo o que Abón se lo juegue y veamos cómo lo juega, güey. Ese es el detalle de que no tenemos como para un Play 4 y están saliendo muy buenos títulos, güey. De hecho, ya que estamos hablando de videojuegos, no sé si recuerdan que estábamos platicando hace, no me acuerdo si fue hace una semana, de Outlast, de este videojuego que les digo que, no mamen, en verdad saca varios brincos del susto. Va a salir una secuela que se supone que es el preludio de lo que pasa ahí. La verdad no me acuerdo muy bien del nombre. Es el prólogo, güey. Espera, ¿por qué dice preludio, güey? El índice. Sí, pequeño chiste local, lo sentimos. Nos van a odiar, sí, odiennos. Ah, que por cierto, mándenos sus comentarios, sus sugerencias a @horadelhate o a la página de Facebook, La Hora del Hate. Ahí nos pueden encontrar o a cualquiera de nosotros. Háganosla llegar de todas formas. Sí, con todo y el grito de Marco. Marco, que por cierto, estábamos hablando ya ahorita que estaba mencionando Alfred de este videojuego. De un Spider-Man que tenía una versión medio steampunk de la edad victoriana, si no mal recuerdo. Es el... No era victoriano, pero... Ajá, pero exactamente, el Spider-Man Noir. Y era una temática más oscura de un Spider-Man de aquella época, güey. Tú sabes acerca de esto, ¿no, Marco? De hecho, no. De hecho, no. A huevo, gracias. Su único trabajo, saber de Spider-Man y la caja. No, de hecho no sé nada de ese cabrón. O sea, sí he escuchado de él, que sí es, dicen que es bien cabrón, bien darks. Pero no, la verdad no. De hecho, sí, su traje está de putas madres. Y creo que también hay un universo Marvel sobre ese pedo. O sea, no solo es Spider-Man, güey. Digo, porque tenías el pendiente. Exacto, güey. No sé, es algo así. Porque fíjate, güey, porque... Pues hay... Bueno, según... Ajá, güey. Hay un Iron Man, güey, que neta que parece pinche... Parece... Puta, parece lata andando. Fue mamadas. No, sí, exacto. Es un universo diferente, güey. Sí, esas no son mamadas. Ah, vale, verga. Yo personalmente no sé qué es, güey, pero a mí me encanta esa pinche época de los 50-60, güey. Ese estilo, güey. El estilo, güey, la música, güey, la publicidad de esa época también me traba, güey. No mames, tal vez, güey, tal vez. Voy a imponerlo en esta ciudad, güey. Me trabó mucho, sobre todo porque jugué corridito juegos que se ubicaban en esa época, güey. ¿No? Jugué Bioshock, güey, luego jugué Fallout, güey. Fallout 3, Fallout New Vegas, que todavía... Fallout, señor, sí, por favor. ¿Le gusta el Fallout? ¿Le gusta el Fallout? Fallout New Vegas, que de hecho todavía no lo acabo. Según yo, iba a ocupar el tiempo de las vacaciones para aprovechar el juego, güey, y no lo he terminado, güey. Esos juegos larguísimos que te consumen y te extraen la vida, güey, de manera cruel, güey. Bueno, pues pasemos a otra noticia también de videojuegos. Esa yo me informé hace poquito. Básicamente, pues el servicio de Wi-Fi de Nintendo para lo que son consolas de Wii y DS, pues ya se va a pagar, güey. Así que para todos los jugadores de Pokémon y de Pokémon. Are you playing Pokémon? Flight of Fire. lo más lamentable es que el servicio de Mario Kart de Wii ya también va a valer, güey. Creo que todavía nada más va a estar lo que es la tienda virtual y todo ese pedo, güey. Es lo malo, güey, lo que no me gusta, güey, de este pedo de la necesidad de la conexión a internet y que se vuelve un complemento para los juegos, güey. Llegas a un punto en que ya cierran todos los servicios y pues como que ya cuando quieras jugar el juego pues lo vas a sentir incompleto porque te van a faltar esas cosas, güey. Es por ejemplo ahorita sí todos van a disfrutar su Xbox One, güey, y su PlayStation 4, güey. No, güey, pues ahorita sí porque está todos los servicios y tienen todo, güey, pero pues qué va a pasar en 20 años, güey. Ya no van a poder jugar porque tal vez algunos juegos van a tener este requerimiento de conexión a internet, güey, la chingada, y los servidores ya no van a existir. Entonces, pues ya no van a poder disfrutar esos juegos. Y lamentablemente el único medio para poder jugarlos, si alguna vez quieren disfrutarlos, es esperando que las compañías lancen las versiones para la nueva generación, las versiones descargables, las versiones HD, güey. Como las versiones de Tianguis, güey. Es este pedo de los microtransacciones, güey, y todo ese pinche detalle que está arruinando la industria, güey. Horrible, güey, horrible. Yo ya estoy a nada de bajarme del barco, güey, la neta. O sea, de dejar de ser gamer, güey. Porque es que a lo que vamos es que también estas compañías, Sony, Nintendo, Microsoft, que digo yo, a Microsoft no les doy mucho tiempo de vida, güey, aunque no sé por qué se han mantenido tan bien. Obviamente no se mantienen tan bien. Según entiendo, güey, la compañía tiene unos pedos de pérdida de dinero muy cabrones, güey, que no se han podido recuperar hasta ahora, güey. Nada más porque toda su venta de software, güey, los ha respaldado tantito, güey, pero de las tres compañías, güey, es la que menos ingresos genera, güey. A pesar de que el Xbox One haya sido la consola que más vendió, güey. Que sigue siendo uno de esos mitos también, de esos mitos de urbanos de la actualidad, güey. ¿Cómo el Xbox One? Así, Juan, güey. Pudo haber vendido tanto si muchos le encontramos muchos peros, güey. Decimos, a ver, precisamente está este detalle de la conectividad de internet. Güey, a mí se me hace bastante absurdo. Por ejemplo, tú bien sabes, tienes un SNES, ¿no? Un Super Nintendo. Yo solía tener un Atari, güey. Y estos juegos no necesitas internet para disfrutarlos, güey. Exactamente, los juegos a la antigua... ¿El Xbox One sí salió necesitando para jugar conexión a internet, güey? ¿De a huevo? Al principio sí, ¿no, güey? El juego, bueno, la consola, güey, por el diseño de fábrica, güey, si viene así. Pero como hicieron este cambio, güey, de último momento, necesitas de descargar una actualización antes de iniciar a jugar. Es por eso que si también igual el día que los servidores dejen de funcionar ya no vas a poder actualizar tu Xbox y va a valer madre. Y en este tema pues sí hay que mencionar que pues de hecho estas compañías sí se tienen que mantener innovando y desgraciadamente la innovación o por obvias razones en la actualidad tiene que ver con internet. Lo malo es que también estamos mal acostumbrando a las nuevas generaciones a jugar de esa forma. Y estoy regresando otra vez a este tema de que lo mejor era lo antiguo, güey. pero es que es la verdad, güey, o sea... O sea, podías jugar durante horas, güey, horas, tu pinche dispositivo no se iba a joder, güey. Lo tienes todavía y lo puedes usar, güey. Y puedes jugar horas y horas pinches videojuegos interminables, güey, que eran simples y tenían todo simple, güey, pero aún así eran adictivos a madres, güey. ¿Cuánto le das de tiempo de vida a un, por ejemplo, un Xbox One? Si todavía, por ejemplo, el de Alfred, que aquí lo estoy viendo, un Super Nintendo, lo ves como nuevo, güey, lo puedes usar. Yo todavía tengo el mío, güey. Nada más que no lo puedo usar por el cable, güey, pero... Pero todavía sirve, güey, con las teles, lo agarras, lo conectas, te pones a jugar, güey. Ya, es todo, ¿no? Está cabrón. Son mamadas esas. Me van a hacer caso, chingada. Están pendejeando en otro lado. Vale, verga. No. Por eso nada más un varo en las maquis y a chingar a su madre con Rugal. Que de hecho, las maquis. Ligado a este asunto, hay una noticia, güey. Muy pendeja, por cierto. Y por eso sale aquí en la hora del Facebook. Que es precisamente las razones por las que digo que yo estoy a nada de bajarme del barco de la industria de los videojuegos, güey. Yo creo que voy a llegar a los 40 años, güey, y ya, si es que llego, güey. Y ya, los videojuegos van a ser un desastre, güey. El asunto es que al parecer una de las personas inversionistas, güey, de Nintendo, propuso la brillante, la magnífica idea, güey, de implementar un sistema de pago para que Mario saltara más alto, güey. No, el güey. No, según este güey, debería Nintendo, güey, de lanzar sus franquicias a los dispositivos móviles, güey. Y cobrar. Y por ejemplo, incorporar un Mario, güey, a un Android o un iPhone, güey. Y que te costara $99 si querías que Mario saltara más alto, güey. No, 99 centavos, güey. No. Pues ya no tardan, güey. Ya no tardan, güey. O sea, según el señor, es porque la gente que ha gastado horas jugando Mario, Donkey Kong, Zelda en su niñez, que yo soy una de esas personas, dice que pues, es un sector demográfico que ahorita está... Que le da mucha importancia al mercado de los smartphones, ¿no? Porque es un mercado que está arriba de los $100 billones. O sea que según él, todas las personas que jugamos de niños, güey, vamos a comprar su pendejada, güey, y vamos a pagar esas microtransacciones, güey. Es lo que este señor es imbécil, este imbécil, cree. Yo te lo digo porque mi familia, tengo familiares que son con niños modernos, güey. Y el pinche morro tiene un iPod, un iPhone, güey, y su iPad, cabrón. Y tiene puros pinches apps y juegos para esas madres, güey. Y ¿sabes qué está sustituyendo mucho, güey? Los juegos para iPad. Como la pantalla es bastante grande, güey, hay mucho videojuego y como que va a sustituir eso, güey, a las consolas. Está muy cabrón, güey. De hecho, pues el Wii U, güey, tiene prácticamente una tablet para jugar, güey. Está cabrón, güey. Es muy parecido, güey. Es muy parecido. Es muy parecido. Aquí, con la opinión de Guaribolo, porque me puso las manos. Marco, ¿quieres hablar? ¿Marco quiere hablar? Es que... La verdad, juegos para tarde chingones, Flappy Bird, lástima que lo cancelaron. Te digo, vale verga esta vida. Pero, no, es que está cabrón, en serio. Les digo, un varo, y vayan a las maquis y jueguen con Rugal. Eso sí es sano. No estas mamadas. No, perdón, pero Rugal era de los chingones. Ese güey era mi palo. Orochi es pa' putos. Rugal, el palo. Mi palo Rugal. A huevo, su majestad. Ahorita le voy a tuitear eso a ese cabrón. No, por la neta, no vale verga esta vida. Cada vez nos estamos yendo más a la chingada. Por eso, insisto, ¡mátense ya! ¿Vas a comentar de eso, güey? Sí, tranquilicen a Marco, güey. ¿Quieres comentar de eso, güey? Ah, pues creo que ya no se puede decir más, güey. Yo estoy decepcionado, güey, ya. Sí, con eso de que también de que ahorita Nintendo está metido en un pedo financiero bien cabrón. Aunque, Alfred, siendo mercadólogo, no me vas a dejar mentir, güey. Hay, no, híjole, güey, jugando Mario alguna vez, ya sea en las maquinitas de Avaro, como el, con el Rugal, güey, con el Rugal, o en tu casa, güey, o en la computadora. No me digas que no más de una vez te frustraste porque Mario no brincaba más alto, güey. Cosa que ya se resolvió posteriormente en los demás juegos. Ponle tú que nosotros no, güey. Espérame, güey, espérame, espérame. Ponle tú que nosotros en nuestra época éramos un poquito más pacientes para jugar esto. Pónselo a un niño de 5 años que, como dice Diego, ya juega en sus tablets, güey. Ya tienen sus iPads, etcétera, etcétera. Que son desesperados, güey. Que no tienen paciencia, güey. Y... generó un tic, güey, o sea, así de cabrón. Eso, güey. Exactamente. ¿Dónde grabo, güey? Entonces, para este tipo de personas es para lo que está diseñado esto, güey. Cobrarles a los impacientes, a aquellos que no saben jugar este tipo de videojuegos. No, subí en el Facebook una imagen que decía, yo no suelo jugar juegos free to play, pero cuando los juego, no pago nada, así que nunca gano. No, yo... Es lo cierto, güey. Es que la gente quiere las cosas a lo fácil, güey. Ya no ven en ya no sienten esa satisfacción de lograr algo, güey, de, ¿no? No, de hecho Nintendo en su cuenta de Twitter, güey, se bonearon bien sabroso, güey, a los cabrones esos, güey, a los casuales, güey. Estaba promocionando el nuevo juego de Donkey Kong, el Tropical Freeze. Sí, es hermoso ese juego, es hermoso. Y bueno, supuestamente Cranky Kong estaba ahí hablando en la cuenta de Twitter, güey. Y supuestamente le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu edad, no? Y de hecho, y bueno, en algunos sitios, güey, de prensa, está de los rankings del juego, ponían como cosa mala, güey. La cosa mala, güey. Que el juego era muy difícil, güey. Y que recurría, güey, a estrategias baratas, güey. Fíjate, estrategias baratas, güey, para frustrar al jugador, güey, ¿no? Y este güey dijo, soy demasiado, yo vengo de un tiempo en el que no pasar un nivel se llamaba falta de habilidad y no truco barato, güey, así de ¡boom! No, güey, hermoso ese pinche comentario, güey, bonito, cabrón. No, güey, el jugar contra, güey, ¿no? Esta pinche gente, güey, que... Güey, contra. Contra, güey, el uno. No, el dos, güey, tres. El dos. El que empezaba es una playa, güey. Verga, güey. Verga de mono, cabrón. No podías pasar, güey. Pero estabas encantado, güey. No te quejabas. No, no te puedes quejar. Porque es hermoso, güey. O sea, que sea difícil es hermoso, güey. Güey, a huevo tienes que usar el código Konami, güey, ¿no? Para tener las 30 vidas, güey. Porque si no, no te lo puedes terminar, güey. Sí, güey. Pues, también, por ejemplo, el Metal Slug, güey. Que no es tipo contra, güey. El Metal Slug. Yo una vez vi un chavo, güey, en las maquinitas, güey, en las tragaperras, güey. No mames, güey, tiene una habilidad para jugar. Güey, no. Güey, no lo tocaban, güey. O sea, veías los balazos por todos lados y no lo tocaban, güey. Sí, está cabrón, la neta. Está... Esa falta de... Esa falta de darle el tiempo a las cosas, güey. Yo, por ejemplo, el juego de las tortugas ninja en el tiempo, güey. No, pues yo la neta, yo sí voy a decirlo, soy un máster en ese pinche juego, güey. Es un beat 'em up, güey. No recuerdo, güey. Es un beat 'em up, güey, de tipo... Tipo, pues sí, Double Dragon, güey, todo ese pedo. No, muy bueno, güey, muy bueno. Me alegra tener ese pinche cartucho de Super Nintendo, güey, la neta. Y, güey, me encanta, güey. Los primeros tres niveles, güey, me los pauso así con los ojos cerrados, cabrón. Eso es, destaca. Güey, a mí eso me consta. Y de hecho es demasiado frustrante. Me consta, güey. No, es que es demasiado frustrante jugar con él porque te sientes estúpido, güey. Porque este cabrón tiene la maña para cada jefe, güey. Que tú dices, espérame, güey, ¿cómo le hago? Ay, búscale, pendejo. A mí me mataban este cabrón, avance, güey. Pero es que sí es cierto, güey. Aparte desarrollas esas habilidades con esos videojuegos, güey. Pero si tienes un Metal Slug en donde dices, hey, mejor te pago para que me pases, no mames, pues es que eso ya no es jugar, güey. Y es exactamente lo mismo. Ya no tienes esas destrezas para jugar, güey. Marco, tú que estás tan callado y que nada más estás gritando, güey, no quieres decir algo, güey. Está cabrón, vale, verga. ¿Qué? ¿Ten prisa o qué? Metal Slug es un juegazo. Simplemente es hermoso. ¡Ay! ¡Es hermoso! ¡Un orgasmo! Me lleva un oasis sexual ese juego. Cada que lo juego, recuerdo mi niñez. Esos sí son juegos chingones y no chingaderas. No esta mierda de hoy en día. ¡Ah, de los Simpsons! ¡No tenía madre! Como verán, nosotros somos muy nostálgicos, sí. Y disfrutamos de aquellos viejos juegos. Algunos más de la cuenta, pero eso ya es cuestión personal de cada quien. Vamos a la siguiente pausa, señores. Ahorita regresamos. Estamos de regreso, banda, ya. Ya cállense la puta boca. Ya. Regresamos. ¿Cómo ya? Ya vamos a la zona neutral, a la zona sin regreso, güey. Güey, ¿ya vieron el trailer de Godzilla, güey? Ya. No mames. Está cabroncísimo, güey. Yo sí, güey. es de ley que la tenemos que ir a ver. Fíjate, yo ni idea tenía, güey. Y al parecer hay referencia de que va a haber otros monstruos, güey, en la película, güey. Sí, güey. Sí, entonces, pues al parecer, Godzilla va a pelear contra algunos de sus enemigos de antaño, güey. Sí, yo ni idea tenía, güey. Porque, pues en el trailer no mostraron nada, güey. Yo siempre me fui con la finta de que iba a ser un pedo como la película que. La otra. ¿Cuándo salió esa, güey? O sea, no que iba a ser igual, güey. Bueno, por ahí, no que vaya a ser igual, sino que más bien este pedo de que esta gente iba a lidiar con Godzilla, güey, ¿no? Evitar que hiciera su desmadre. Pero pues me enteré de que este pedo de que iba a pelear con otros monstruos, güey, entonces... Si se trabaron con Pacific Rim, güey. Así con esa... Sí, están enormes, güey. Quisieron apostar que fuera más cabrón que Pacific Rim, güey. Están como al doble o al triple que estos cabrones, güey. Y aún así yo quiero ver Pacific Rim 2, güey. Aunque sea, que se traigan una secuela, güey. A mí se me haría demasiado inútil que hagan una secuela de Pacific Rim, güey. Al parecer sí van a hacer una, güey. Al parecer. Sí, pero no va a ser secuela, güey. Si la hacen, no va a ser secuela, güey. Va a estar dentro del universo de Pacific Rim. Y va a contar historias de otros pilotos, güey. O sea, va a expandir tantito. Pero sí puede haber secuela, güey. Sí puede haber secuela porque Guillermo del Toro dijo: nada más se vio que explotó la bomba, güey. Pero no se vio que. No se vio que los extraterrestres se hayan muerto, güey. Querían tomar el planeta, güey. Es porque son conquistadores, güey. Como. Ay, güey. ¿Por qué los españoles llegaron a América, güey? Pues igual los aliens, güey. Todo es acerca de capitalismo universal, güey. El neoliberalismo, pues sí, güey. Yo siento que Pacific Rim como que abrió la puerta, güey, a la película de Godzilla, güey. ¿No? Pues sí, güey, porque este pedo que se puso de moda de los monstruos gigantes, güey. Entonces, no, hermoso, güey, hermoso. Muy, muy bueno, güey. Y permítanme decirlo, pero esta película va a superar en gran medida la última película de Godzilla. No me digan que no, güey. En verdad, fue un churro, güey. De hecho, de preferir ver las películas que son japonesas, ¿no? De Godzilla, el muñeco de Godzilla, güey. A ver esa película de Godzilla que salió en los 90s, güey. Prefiero la película de los muñecos de Godzilla, güey. Todas las películas de Godzilla japonesas están bien buenas, güey. Y las películas de Ultraman, güey. ¡No mames! Recuerdo que un domingo, güey, en la mañana, en Cinecanal, güey, estaban pasando una de Ultraman. Y era una especie de reunión de Ultramanes de diferentes épocas, güey. ¡Verga, güey! ¡Qué no! Me trabé, güey. Está muy... O sea, falta una película de Ultraman, güey. Es la que sigue, güey. Exijo una película de Ultraman, güey. No, y luego, por ejemplo, bueno, regresando a Pacific Rim, güey, recuerdo que Guillermo del Toro había hecho un comentario que se me hizo muy pendejo, güey. Porque, bueno, supuestamente México, güey, tenía su Jaeger. Porque pues, se supone que todos los países que están colindando con el océano Pacífico, güey, tenían que tener su robot, güey. Por eso pinches europeos estúpidos, güey, que se quejaban de por qué no hacían Jaegers europeos, güey. No sean imbéciles. Están en el Atlántico ustedes, idiotas. Por eso es Pacific Rim. No, el asunto es que supuestamente, y de hecho quería meter a los pilotos mexicanos, güey, en la primera. Pero la historia sería de que la gente, bueno, ningún mexicano quería ser piloto de Jaeger, güey. ¡Qué raro! Y lo que lo que hacían, güey, era que a presos los obligaban a pilotear los Jaggers, güey. Y se me dice, eso es más falso, güey, que la chingada, porque si eso pasara, güey, yo sería de los primeros en querer pilotear un puto Jagger, güey. sea, ¿qué manera más épica de morirse, güey, que conduciendo un robot gigante que pelea contra un monstruo, güey? Díganme qué forma más baraz existe para morir, güey. ¡Díganme! ¡Díganme! No, sí, yo también estoy en primera fila, güey. Este, jugué fútbol americano, soy atleta. Buena condición física, yo sé que puedo conducir. Es una mamada. Y aparte ya han explotado demasiado en las películas de gringas el asunto de que los mexicanos son todos unos criminales, güey. Ya, ya, güey. Aunque sí quiero ver pilotos mexicanos si sale una secuela, güey. Que yo espero que no sea una secuela, vuelvo a decir, güey. Digo, si complementa la historia de Pacific Rim, estaría de lujo, güey. Pero siendo secuela, no sé, güey. No me gustaría tampoco verla, pero... digo, es Pacific Rim. ¿Cuántas veces no la vimos en el cine, güey? Yo sí la vi más de un par, güey. La vi 3 veces, no me acuerdo, güey. Pero sí, es buenísima, güey. Eso sí. Sí, güey. Patrimonio. Y hablando de los Jaegers mexicanos, yo digo que habría muchos precisamente que se quisieran subir, pero no por salvar a su patria, güey. ¿Qué, y se los pregunto aquí, ¿qué mexicano se arriesgaría para salvar a su patria, güey? ¿A la patria, güey? Sí, güey. No, güey. ¡Espera! De hecho, todos tendríamos como que un incentivo, pero egoísta, güey. Decir, no mames, yo sí puedo, güey. Y voy a matar a ese porque yo quiero, nada más. No por salvar a la patria. Y eso es algo que sí resaltan mucho en Pacific Rim. Que los gringos quieren salvar a la patria, a sus compatriotas, etcétera, etcétera. Pero eso es por el nacionalismo que se vive allá, güey. O sea que sería necesario una película de Pacific Rim, pero de México. No me quites el micrófono. No necesariamente, güey. Yo digo que sí, le puedes. Mira, cuestión de socioculturales, güey. Es obvio que en México no se ha propiciado una cultura del patriotismo, güey. Pero, pues, güey, ¿quién no quiere pelear contra un monstruo gigante en un robot, güey? Lo tengo que decir. Aunque si se está hablando de la sincronización mental, no habría tal. Los mexicanos no pueden hacer eso. No podemos, güey. Yo sí, güey, yo sí, güey, nada, necesito otro güey igual de forever que yo, güey, foreveríamos juntos, güey. Jaeger, güey. La última batalla es con dos personas que no son familiares, güey. Todos los hermanos son familiares, no seas pendejo. Pero estabas diciendo de la herencia y de la genética, güey. Pero obviamente dos hermanos se van a sincronizar, güey. También, güey, los rusos, güey, son esposos, güey. Se necesita crear... Güey, no, lo único que se necesita es un vínculo, güey, emocional entre las dos personas, güey. No se necesita más, güey. No, es que eso es cierto. Nada. Nadie critica Pacific Rim en mi presencia. Y una vez se los digo, nadie. No estamos hablando de la crítica a Pacific Rim, sino a las connotaciones psicológicas de... Cierto señor que tiene su propio podcast que dice que Pacific Rim es malo, el imbécil, güey. Porque dice que la historia no es buena y ya. Ya por eso asume el muy tonto, güey, de que es mala, güey. Se supone que se sigue la filosofía del anime, güey. ¿No? De las películas de robots, güey. Las historias no son buenas, güey. Lo que se enfocan es en las batallas de los robots, güey. La historia es un cliché, güey. Pero, pues, güey, es que es disfrutable porque por los robots, los chingados robots. No, sí. Trailer, güey. Es como te digo, ganó un trailer que dicen, güey, que es la más asombrosa, estúpida película de robots, güey. O sea, no tiene sentido, pero no la ves por eso, güey. La estás viendo porque los robots están partiendo la madre, güey. Es que habemos personas que sí nos fijamos en eso, güey. O sea, en la historia de... Sí, güey, yo soy igual, pero esta película no es así, güey. Hay diferentes películas y esta no es así. No, obviamente, pero estábamos tocando el tema de esto, güey. Y ya que mencionas el tema del anime, sí existe también un historial larguísimo de animes de mechas, güey. Y voy a poner Evangelion, güey. De que no nada más se basan en esto. De hecho, las batallas son cortas a comparación del desarrollo de la persona, güey, que lo pilotea. Evangelion ya es otro pedo, güey. Evangelion ya se mete en un pedo de psicología, güey. No. Los que se van por la... Los que se van por la finta, que es un pedo religioso, güey, están bien equivocados, güey. Se va por un... se va por un pedo filosófico de psicología de los personajes, todo ese pedo, güey. Sí, güey. O sea, utiliza elementos de religión para complementar la historia, güey, pero no es su principal tema, güey. La religión es solo un contenido más, güey. Lo importante es la forma de sentir y cómo piensan los personajes, güey. Que es de alguna manera el sentimiento que transmite el autor, güey, de su propia personalidad, güey. No, está, otros animes de robots está este Gundam, güey. Gundam a mí no me gusta. No me gusta, no digo que es malo, güey. No soy fan de Gundam, güey. Pero lo que sí soy fan es de Macross, güey. Hermoso Macross, hermoso, güey. Y también este... ¡Uta madre, güey! La visión... Güey, la visión de Scaflón, güey. ¡Ah, oh, su pinche madre, güey! ¡Qué buen anime, güey! ¡Qué buen anime, güey! Su banda sonora, güey. La animación, no más. Güey, es el estandarte máximo de lo que los 90s nos ofreció, güey. Existe este anime también que vi alguna vez en Canal 22, güey, que por cierto tenía noches de anime muy muy buenos donde transmitían Ghost in the Shell, y aparte tenían otro de mechas que se llama Fafner, güey. También es buenísimo, güey. Ajá, algo de mitología nórdica, y aparte estos temas que maneja, porque aparte es una combinación de varios animes, no es muy original que digamos. Pero tiene todos estos conceptos y te desarrolla todo muy bien, güey. No recuerdo qué anime de mecha, güey, yo veía de niño. Eran unos en los que los robots peleaban en el espacio, güey. ¿Cuál es? Transformers, güey, pues no mames. ¿Todos pelean en el espacio, güey? A menos de que... Ajá, Gundam. Beta X, güey. ¿Eran aviones? ¿Eran aviones? O sea, los robots se convertían en avión y se pedo. No recuerdo, güey, no que yo recuerde. Igual hiciera Gundam, porque eran gigantes, ¿no, güey? Entonces eran Gundam, güey, Gundam Wing. Es que no. No, también están a Desico, güey, que lo estuvieron pasando en aquella época en que Animax pasaba anime. ¿Todo existe Animax, güey? Me contengo. Ya nos alejamos de Godzilla, güey, no mames. Bueno, al parecer hay pequeños deslices en el trailer de la aparición de otros monstruos. Aparecer uno que llega y cae del cielo, güey, ¿no? Que se están cayendo aviones, güey, y algo cae en el mar, güey. Sí, una de las cuestiones es que, bueno, la gente supuestamente encontró en una de las escenas de la destrucción de Las Vegas que se ven dos figuras en un edificio destruido, güey, que según, supuestamente, yo ni veo nada, güey. O sea, supuestamente es... Si te fijas, es como nada más pedazos del edificio, güey, porque es del mismo color, güey. Entonces, nada más porque le encuentran como forma, güey. Supuestamente se llaman Shobijin, güey, que son dos sacerdotisas capaces de llamar a uno de los kaijus más apreciados de la saga, güey. Otra. Sí, pues la historia está muy congelada porque inclusive existían otros Godzillas, güey. Sí, se ve lo de las pruebas del Pacífico, güey. No, una voz en off explicando de que no hacían pruebas, sino de lo que trataban de hacer era matar a Godzilla, güey. Que supuestamente lo habían despertado como en los 50s. Y ¿qué más? Ah, sí, aparece lo que parece ser... lo del cadáver, güey. No, que supuestamente, bueno, se asumiría que es el Godzilla que mataron, güey, con las bombas nucleares. Y también aparece algo que parece como un garfio, güey, que supuestamente podía ser otro de los enemigos de Godzilla, que podía ser Mega Girau, no sé cómo se dice, Megagirus, Destroyerat o Rodan. Y no confundan con el artista. No, son algunos de los enemigos. O puede ser Gigan, güey. Quién sabe, güey. Va a estar bien épica esa movie, güey. a estar muy, muy buena. Y muchos estaban quejando de que decían que el tamaño de Godzilla era muy exagerado, güey. Digo, güey, está la película noventera que, en la que decían que decían, güey. Se perdió el pinche Godzilla, ¿cómo vas a perder a Godzilla? ¡No mames! Entre los edificios, güey, por favor. De hecho, hay, en la foto del póster de la película de Godzilla se ve que es del doble del tamaño de los edificios, güey. Cosa que le está dando también un plus a esto. Dices, ¿cómo chingados lo van a parar, güey? Es que es lo que plantea la película, güey. Lo que siempre, que es lo que está gritando Bryan Cranston, güey. Que es, va a traer el apocalipsis, güey. Porque no, uno del tamaño de un kaiju de Pacific Rim no te va a traer el apocalipsis, güey. Y uno del tamaño de la de 2000 o en los 90s, güey, es un pendejo, una lagartija parada, güey. No te va a traer el apocalipsis, güey. Obviamente después de esto va a ser Pacific Rim contra Godzilla, güey. Y vamos a ver a los Jaegers. A los Jaegers peleando al lado de Godzilla, güey, contra una amenaza extraterrestre, güey. Traída por nada más y nada menos que Michael Bay, güey. I'm sorry, I can't, I'm sorry. Ya, bueno, vamos a... Ya, estamos divagando demasiado. Ya vamos al último corte, banda. Regresamos. Oh, estamos de regreso, banda, ya en la última sección del programa. Ahorita entró un tema a debatir de bastante interesante. Fue esta semana, ¿no, güey? De la muerte de Harold Ramis para... ¿Ramis? No sé si lo sé. Ramis, perdón, sí. Perdón por mi francés. Fue uno de los que interpretó a Egon en los Cazafantasmas. Es clásico. Yo creo que en Halloween me voy a aventar un maratón de los Cazafantasmas, güey. Bien lo vale. Pues lamentablemente fue el deceso de este señor. Entonces, pues, perdimos a alguien grande. Aunque me vale 3 kilos de camote que gente se indigne, güey. Y que se pongan en Twitter, pinche ñoños. Ahora sí se acuerdan de Harold Ramis. No son fans, y yo sí. Y tengo el derecho de decirles que son ñoños. Pendejo, imbécil. Cuando quieras, vente a Celaya, hijo de tu puta madre. Es una lástima, pero bueno, es parte de la vida. Y ya que estábamos recordando a Harold, pues estas películas de los Cazafantasmas también son épicas, güey. O sea, esa época fue dorada para mí, güey. Fue dorada, güey. Porque, digo, ¿quién no se acuerda de estas películas, güey? Y de hecho, se dice que se está planeando una película de los Cazafantasmas, ¿no, güey? Se lleva años, güey, años planeando la película, la tercera parte de los Cazafantasmas, güey. El problema por el que el proyecto no ha avanzado es básicamente así, o por lo menos yo alguna vez lo leí. A Bill Murray le mandan el guión, y si él no lo convence, güey, no avanza el proyecto, güey. Entonces le han enviado un chingo de ediciones, güey, un chingo de guiones, güey, y no ha aceptado ninguno hasta el momento, güey. Básicamente es la única razón por la que el proyecto no ha avanzado. Quiero pensar que nuestro señor rey, Astro Murray, no quiere mandar a la verga con algo asqueroso, güey. Yo quiero pensar que está esperando lo mejor para ya hacer la película. Aunque por lo que vemos ya se tardó un poquito. La opinión de Wallyball. No, y es que bien lo mencionas. Si se va a tener una buena película, obviamente va a valer la pena esperarla. Puesto que ya tenemos cuántos años, güey. No mames. Estamos hablando de los 90s, güey. No, ya las últimas películas, la tercera de los Cazafantasmas, ¿no? Bueno, ya tiene tiempo. El detalle es que si estamos esperando tanto, puede ser que no seamos muy fans de los Cazafantasmas, pero en verdad nos marcaron mucho las películas. Y es un clásico, obviamente. No nos pueden tachar de ñoños, no sé quién haya sido el cabeza de ancla que lo dijo. Pero... vaya, a todos aquellos que vimos una película de los Cazafantasmas, sí nos pegó, güey. Ponle tú que no nos acordamos en mucho tiempo de los personajes, pero cuando nos enteramos y decimos, no mames, una parte de nuestra niñez se fue ahí. La caricatura de los Cazafantasmas, güey, verga, estaba muy chida, güey. Yo, así lo digo, güey, un día que viva en mi propia casa, güey, voy a tener una pintura así gigante en la sala de Vigo, Vigo, güey, de Carpato, güey. Así, yo soy Vigo, güey. Esta es la casa de Vigo. Y bueno, esta fue la trágica noticia de los Cazafantasmas. ¿Qué querías agregar? No, quería hacer el comentario y otro detallito de este imbécil que va a interpretar a la antorcha humana. ¿Cómo se llama, güey? Ese individuo de otra raza, para no ofender. Espérate, güey. Creo que fueron los de TMZ, güey. Lo encontraron en la calle, güey, y le preguntaron, no, pues, ¿qué opinas de...? No, primero dijo, no, felicidades por recibir el papel de Johnny Storm en los Cuatro Fantásticos y la chingada. Ay, gracias, güey. El güey es... le preguntan cuál es su opinión de toda esta gente que está diciendo, ¿no?, de que él no es adecuado para el papel y la chingada, güey. Y el güey, así, muy mamoncito, dice... ¿Para qué dicen? De todos modos van a terminar yendo a verla al cine, güey. ¡Hasta crees, güey! Si no fui a ver las primeras dos de los Cuatro Fantásticos, ¿crees que voy a ir a ver esa porquería? Más vale que escuches este podcast, señor, porque de una vez te lo digo aquí y ahora. Primero, vente a vivir a México. Y después, ¡dile lo que quieras! No, yo esta película, la verdad, no, es que vale verga. Está de la verga, no, el reparto, pinche reparto que no da ni pan, ¿no? Es que vale verga. ¿Y ese? ¿Qué? ¿Es latina otra vez? No, no es latina. Esa vieja sale... Esta vieja sale en Iron Man 2, güey. En una escena. O sea, en una escena de Iron Man 2. Y ese pinche actor negro, pues no me caía mal, pero... Pero es que no mames, pinche negro culero. Otra razón para odiarlos y que coman su pinche pollo Kentucky, los hijos de la verga. Es como esa imagen que esa imagen de Nick Fury que dice: soy tan negro que me robé mi propio ojo. ¡Pinches negros culeros! ¡Me la pela! Decimos aquí de una vez que nuestros comentarios no están consolidados con los de este señor. No, nos separamos por completamente de todo lo que haya dicho. Bueno, ya. No concordamos con su opinión. Pues ya esto fue todo por esta semana, señores. Sí, vamos a dar las recomendaciones de esta semana. Yo esta semana les voy a recomendar un juego de GameCube, Luigi's Mansion. Que básicamente eso es un juego de Mario combinado con los cazafantasmas. Ah, está precioso ese pinche juego, güey. Si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. Está la versión para 3DS, la secuela, pero la primerita es mucho, mucho mejor. La verdad, muy recomendable, güey. Algo que yo les quiero recomendar es algo de muy buena literatura. Es de Sandman, no es precisamente escrito por Neil Gaiman. Pero en esta ocasión la recomendación es Sandman Mystery Theater. El TP se hace llamar, o la serie completa se hace llamar Sleep of Reason. Se lo recomiendo bastante. Es una historia en la que no necesitan saber tanto de las precuelas o los preludios de Sandman. Pero aquí se desarrollan dos personajes principales, que es Kieran Marshall y Wesley Dodds. Wesley Dodds siendo un Sandman de los años 50. Quien le cede su manto a Kieran Marshall, que es un fotógrafo de la Armada estadounidense. Es muy buena la trama que se maneja debido a que es en un ámbito de guerra. De hecho, están persiguiendo a un terrorista llamado Mossad. Es buenísima. De hecho, te impacta de tal manera la lectura que en verdad dices: no mames, necesito leer más. Pero es una serie de cinco, es una colección de cinco números, Sleep of Reason de Sandman, Mystery Theater, que hace poco me la regaló un amigo y le agradezco tanto, en verdad, porque el arte es buenísimo y la forma de narrativa también es buenísimo. Muy recomendable y se lo recomiendo bastante. Yo quiero recomendar la versión de 300 de Kamite y el Kingdom Come de Televisa. Son muy buenos cómics, en especial Kingdom Come, el material extra es muy muy bueno, muy muy recomendable. El arte está muy bien, no tuvieron falacias hasta donde sé de ortografía. Muy muy bueno, muy bueno, muy buen material. Y en lo que respecta al 300 de Kamite también está muy bueno y para los que no creen que valga su precio, lo vale totalmente. Gracias, Diego, por dejarnos en claro que cagas dinero. Está cabrón la situación. Oh, vale verga, atraparon al Chapo, vale verga. Bueno, vamos a recomendarles algo, una recomendación muy personal. Que puedes pasar momentos muy amenos escuchando a este señor, Álvaro Clemente. No he recomendado, cabrones. Bueno, pero hoy voy a recomendar otra canción. Cuando puedan, métanse a YouTube y escriban Álvaro Clemente. ¿Cómo va? Espera, Chop Suey. Y ese cover que hizo no tiene. Es una joya. Les voy a dar un pedazo. Dice algo sobre Chop Suey. Wake up, déjate la llave, quítate el maquillaje, make up, cosas así sin lógica. Un orgasmo total este señor. Y también, pues, ¿cómo es? ¿Arroba Hora del Hate o qué? Hora del Hate. Ahí cualquier mentada de madre, amenazas de muerte. Estos cabrones no me dejaron hablar hoy casi ni madre. También, ¿cuánto? Ah, 2 minutos tengo. Les voy a recomendar una película porno. No es cierto, eso no va aquí. Si quieren darme a mí follow, primera vez que voy a dar mi Twitter, es @ Mark-AHS. ¡Ah! Así sale. Así sale. Repito, arroba mark-ahs. Por si gustan, ahí mentada de madre, amenazas de muerte. En la noche del hate, un poco caliente. ¡Ah! Ahí cuando quieran, ahí estamos. Está mal en peor ya. Güey, hoy nos, te aseguro que la gente que escucha este programa nos va a mandar a la verga, güey. Señores, ya nos despedimos. Que tengan un ameno fin de semana. Despídanse. Bonito fin de semana. Ya saben que para nosotros, ustedes son los importantes. Este podcast es para ustedes. Lo hacemos con cariño. Nos vemos. Nos vemos cuando pasen 8 días con 8 noches. Aquí en su programa, La Hora del Hate, donde amarse entre iguales no es nada distinto. Adiós, banda.